Noche calma sobre el río, sueño trabajo sobre el río. Ya va el pescador curtido recorriendo su espinel. Allá en el rancho la madre mece con tierna emoción una cunita de sauce entonando esta canción. Curicito costero, duérmase. Collar de caracol, collar de caracol. El niño ya se ha dormido, la luna salió a mirar, amacándose en las aguas por entre el camalotar. La brisa juega y el canto parece que viene y va. El eco dulce se pierde por el río Paraná. Gurisito costero, duérmase. Duerma, duerma mi amor, crecerá junto al río mi cielo, será buen pescador, será buen pescador.